Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 138. Ja ha arribat el moment de pujar una mica el volum i que us deixeu emportar pel ritme del nostre Murmuri, que construïm cada setmana Carlos Cano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino qui us parla. I la veritat és que ens fa gràcia imaginar que en algun moment de l'hora que tenim per endavant algú de vosaltres estarà caminant pel carrer amb els cascos posats i es posarà a moure el cap al ritme de la música. Perquè aquesta és una de les coses bones del fet que us pugueu descarregar el programa a través del nostre blog murmuri.blogia.com i que ho podeu fer doncs, quan vulgueu i quan vulgueu, a trossos, si us ve de gust, en fi, doncs vosaltres mateixos. Avui començàvem amb una proposta que sorgeix de la suma de Clap Your Hands Aye amb Ogwa Simon. Són els Inevitable Mentions i arriben amb temes com The Speed is Deceiving. Hola, yo soy Annie de Uninhabitable Mentions y yo espero que os guste The Speed is Deceiving. Escúchala en Murmuri. That's fine. Regalar cançons a través d'internet s'ha convertit en el més normal del món, però ho continuem destacant quan artistes com Adam Grimm ens deixen escoltar un dels temes del seu disc que està per venir. El tema en qüestió es titula What Makes Him Act So Bad i ens porta el millor d'aquest crooner del segle XXI que editarà el nou disc el proper 11 de gener. Please don't adjust that smile. Stow away on the ceiling. Please don't adjust that dial, babe, 'cause this radio has feelings. And I know you're the one with the answer. What makes him act so bad? And I know you're a wonderful dancer. What makes him act so bad? What did we do to him to make him act so bad? What did we say to him to make him say things like that? And I know you're the one with the answer. What makes him act so bad? And I know you're a wonderful dancer. What makes him act so bad? You are a flighty one whose nature is so transgressive. Hold up that dialing wand. Show me what's so expensive. And I know you're the one with the answer. What makes him act so bad? And I know you're a wonderful dancer. What makes him act so bad? I us parlem ara de Music Go Music, perquè ja ha sortit a la venda el disc de debut d'aquest grup de Los Angeles a través del segell Secretly Canadian. Música per ballar és la que ens porten. De fet, si som més concrets, a Pitchfork diuen que fan Italo Disco. Però bé, a banda de la música també volem destacar una curiositat artística, perquè la portada del disc està feta a base de cames amb mitges que aboquen aquells quadres fets amb sorra pintada que representen postes de sol. Doncs bé, us deixem amb una d'aquestes nits boges a les que ens volen convidar. Thousand Crazy Nights. The hearts within the crowd. I aquest dissabte 7 de novembre tindrem l'oportunitat de veure en directe els Dorian a la Sala Apolo 2. Ja fa unes setmanes que ha sortit publicat el seu tercer disc, La ciutat subterrània, i la veritat és que ens ve molt de gust observar en viu i en directe en què s'ha transformat aquest grup que va néixer amb l'objectiu de conjugar la tradició del pop estatal amb l'electrònica moderna. Els últims anys s'han dedicat a investigar i experimentar fins a convertir-se en un referent en el circuit del pop independent, però bé, jutgeu vosaltres mateixos. Us deixem escoltant Estudios de Mercado. saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I avui a l'entrevista del nostre programa us portem el disc Bucles Infinitos de Linda Aguilala i hem de dir que, tot i que aquest és el seu àlbum de debut, els dos integrants del grup porten un ampli recorregut a les seves esquenes, ja que aquest nou projecte és fruit de la dissolució d'una banda que es va formar el 1996, el Juniper Moon. Saludem ara sí el 50% de Linda Aguilala. Ivan, bienvenido al nostre programa. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Pues como decíamos, vuestro disco ha llegado ahora, ya es una realidad, pero lo cierto es que lleváis mucho rodaje, ¿no?, con Linda Aguilala. Sí, bueno, Linda Aguilala nace tras la disolución de Juniper Moon en el 2002-2003, quiero recordar, no soy un desastre para las fechas, y bueno, tuvimos un periplo maquetero, por decirlo de alguna manera, hasta el 2006, y desde el 2006 hasta ahora pues hemos estado preparando este disco. Pero la verdad es que, a pesar que sí que era un periodo, como tú decías, maquetero, habéis estado sonando incluso en radios, es decir, que aunque fuese, entre comillas, un proyecto maquetero, pues el hecho de venir de Juniper Moon pues os ha abierto puertas, supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad es que aún así a nosotros nos sorprendió la trascendencia que pudo llegar a tener el grupo en un momento dado con las maquetas, porque, vamos, siendo maquetas grabadas en casa, fueron incluidas en recopilatorios en Estados Unidos, en Perú, en México, y vamos, estuvimos sonando en radios de, vamos, desde Alemania hasta Singapur. Y bueno, nos sorprendió bastante, pero bueno, yo creo que además de ser consecuencia de venir de Juniper Moon, también fue consecuencia de que nos pilló el boom de MySpace y de Internet y la música de Internet, que ha supuesto pues una ventaja añadida al pasado que ya teníamos con Juniper Moon. Ahora hacías referencia a esta repercusión internacional y tenemos que decir que Juniper Moon no es que sea un grupo totalmente muerto, porque me parece que ahora se va a publicar un recopilatorio en Japón y este no sé si es un país en el cual le debéis algo o tenéis una conexión especial, porque me parece que vuestro nombre, Linda Aguilala, viene un poco de allí, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, por partes, en Navidad este contenido que se publicará un recopilatorio de singles y rarezas en Japón, y que además va a ser todo el proceso totalmente nipón, es decir, desde la portada al máster del disco, lo están haciendo todo allí, y la verdad es que, bueno, a mí me sorprende bastante, es como que no doy crédito, claro, de lo que en un momento dado puede haber dado de sí Juniper Moon. Y con respecto al nombre de Linda Aguilala, pues efectivamente, sí que Aguilala es un monstruo japonés de una película llamada Dex from the Other Space de 1968. Y bueno, a nosotros es que a mí nos gusta mucho el mundo de los ultra kaijus y los kaijus, los monstruos japoneses gigantes que destrozan ciudades. Está bien eso. Y si os tuvieses que identificar con alguno de esos monstruos, ¿cuál sería? Pues yo creo que Aguilala, realmente Aguilala, sí. Porque lo veíamos un poco raro y marginado dentro del mundo de los kaiju, porque si por ejemplo Godzilla tuvo o debe haber hecho como 20 y pico películas, de Aguilala solo hay una, que es esta de Dex from the Other Space, y nos ha llamado la atención mucho porque es como una especie de de gallina gigante con tres antenas de color verde. Es curioso, es un bicho curioso. Y esta parte marginalidad de Aguilala también os atrae, ¿os sentís identificados o no? Nos sentíamos raros porque sí, nos sentíamos como, o sea, nos llama la atención, o nos llamó la atención eso, es decir, pues aquí hay un monstruo que solo tiene una película dentro de un grupo de un género en el que casi todos los monstruos repiten con 6 o 7 películas, pues bueno, ahora por ejemplo este disco, si solo hacemos este disco, pues estará bien. Es igual, es algo, no sé. Pero representa que esa no es la intención, ¿no? No, evidentemente no. Con Juniper Moon presentasteis una propuesta pues que se puede etiquetar un poco con aquello del punk pop, y en este caso os habéis tirado de cabeza en el pop. ¿Por qué ha sido eso? Pues no lo sé, yo creo que es una cuestión, ¿no?, que ha sido una cosa totalmente natural y nada premeditada, porque yo creo que en Juniper Moon lo que nos salía cuando hacíamos canciones era pum pop, y ahora es tan sencillo como que lo que nos sale es pop. Es decir, nosotros no sabemos hacer canciones de una manera premeditada. O sea, yo creo que es una cosa también, o una cuestión que forma parte de la evolución musical de los grupos, y que bueno, que no sé, que a lo mejor en un momento dado podía habernos dado por tirar hacia una vertiente más rock o hacer otra cosa, pero bueno, a nosotros lo que nos ha salido ha sido esto, no hay nada detrás. Y al final lo que destaca de estas canciones es un poco su brillo, su energía juvenil, pero también si observamos hay como un toque de melancolía y de nostalgia en estas canciones que parecen tan juveniles. Hombre, sí, porque jóvenes seguimos siendo, creo. Hombre, yo. Claro, ¿no? Vamos hacia los 30, pero seguimos siendo jóvenes. Y la parte melancólica yo creo que es algo que también estaba un poco en Juniper Moon, a lo mejor de una manera como no tan melancólica, sino como más de cabreo. Y que nos hemos, o sea, que nos hemos apropiado o que me he llevado conmigo o me he traído conmigo a este grupo también. Pero bueno, no sé, sí, eso nos lo dicen bastante, la verdad. Es que lo de la parte melancólica nos lo dicen bastante. Yo no lo siento así, ¿eh? ¿No? No. O sea, bueno, yo lo destacaba esto de la melancolía porque cuando hablamos de propuestas estas de pop twee, de pop juvenil, muchas veces se hace referencia a una falta de contenido de las letras en pro de las melodías que son así como entretenidas. Y no sé vosotros qué peso le dais precisamente a eso, letras versus melodía. Pues yo creo que las dos cosas son importantes y que hay veces que se pueden decir muchas cosas con muy pocas palabras y que hay otras veces que queriendo decir algo especial pues no dices nada y queda súper rimbombante y pedante. Realmente, por ejemplo, en el caso de Linda Aguilara, cuando me preguntan, oye, ¿y esta canción de qué va? O sea, no sé, va de lo que tú quieras. Realmente es eso, no hago música pensando en que, pues no sé, en llegar a la gente y cambiar la vida de alguien o cosas por el estilo. Hago canciones porque necesito hacer canciones y cuento cosas que en un momento dado, pues me las suda un poco si solo las entiendo yo. No sé cómo explicarlo muy bien. Maybe. estamos escuchando Guerrillera Jardinera, una de las canciones que recuerdan vuestro toque así como más naïf, porque me ha hecho gracia que en diversas canciones hagáis referencia a los colores. No sé, a mí me da la sensación como que a través de las canciones me imagino como una realidad así como de dibujo infantil, ¿no? Sí, bueno, es que además yo fui estudiante de Bellas Artes también. Ah, mira. Y supongo que eso, pues... sigue formando una parte importante de mi vida y del proceso creativo. Claro. Y bueno, el caso de los colores, que es algo que últimamente me están preguntando bastante, es porque generalmente suelo asociar colores a estados de ánimo. Uh-huh. Bueno, es un poco rayante, pero es así. Según tenga el día, pues bueno, hoy tengo el día de color morado o tengo el día de color verde, o este tío me acaba de decir esto y me acabo de poner de color azul. ¿Y hoy de qué color estás? Pues hoy morado. ¿Estás morado? ¿Y eso es bueno o malo? Es un poco estresado y tenso. Pero bueno, no es de los peores colores que hay. Bueno, también me sorprende precisamente por eso que la portada del disco pues predomina los grises, ¿no? Sí, es algo que también le ha llamado mucho la atención a la gente, porque generalmente casi todos los trabajos que publica Elephant Records pues suelen ser muy coloridos y con una estética como muy marcada y muy pop. Y en este caso pues hemos tratado de escapar un poco de este estereotipo, por decirlo, de este cliché de Elephant. Sí. Y yo creo que, o sea, me siento identificado con la portada en el sentido de que no creo que en el pop todo tenga que ser colorido y piruletas y super guay. O sea, no sé, me gusta que sea así. Y escuchando vuestras canciones, la verdad es que también hay que destacar que nos hacéis viajar un poco hacia el pasado, porque muchas de ellas pues nos suenan a pop de los años 80, una época que muchos se están esforzando por reivindicar, ¿no? Sí, yo creo que esto además es una cosa un poco involuntaria, pero que tiene que ver directamente con la edad que tenemos. Es decir, yo recuerdo de pequeño, o yo me quedé escuchando o viendo en la televisión vídeos de Radio Futura, de La Mode, de Alaska y los Pegamoides, y vamos, o sea, La Bola de Cristal, básicamente la Bola de Cristal. Y realmente aunque casi todos estos grupos o la mayoría de ellos pues no les presté o no les he prestado una excesiva atención hasta hace relativamente poco tiempo, creo que es un mundo que siempre ha estado por ahí pululando y que al hacer canciones sale, aunque no quiera, siempre salen referencias hacia este tipo de grupos o sonidos similares a este tipo de grupos. Yo creo que es por eso, porque me quedé escuchando este tipo de canciones. Y hablemos también del nombre del disco, Bucles Infinitos. No sé, así a priori un bucle infinito puede llegar a cansar mucho, ¿no? Sí, sí, esperemos que el disco no canse. No canse demasiado. Es porque, bueno, esto es con referencia a una situación personal que estábamos viviendo mientras grabábamos el disco. ¿Sí? En el que, por decirlo de alguna manera, nos encontrábamos metidos en esto mismo, como un bucle infinito y una situación que se repetía una y otra vez. Y bueno, realmente también porque nosotros creemos que la vida en sí es eso, es un bucle infinito. Es decir, hay frases que se repiten, por ejemplo, en este tema, lo de para siempre, nunca es siempre. Sí. Que no sé, pues bueno, cuántas veces hemos dicho nunca más y la semana siguiente estás otra vez con lo mismo. Sí. No sé, creo que todo es cíclico y que vivimos dentro de un ciclo, dentro de otro ciclo, otro ciclo. Y todo se repite, ¿no? Sí, algo así, exacto. También he leído una información que ahora me corroboras o me desmientes, pero he leído por ahí que trabajas o trabajabas como soldador en un astillero de Vigo 11 horas al día, y de ahí seguro que salen muchos bucles infinitos. Pues sí, bueno, afortunadamente ya no trabajo 11 horas al día, pero bueno, ahora trabajo en una empresa de logística, puedo decir que ahí he mejorado, pero sí, sí que trabajaba 11 horas al día, 12 y hasta 16. Y en esos casos y en esos días supongo que no había tiempo para la música, ¿no? No, siempre lo hay, realmente siempre lo hay. De hecho, lo del trabajo lo considero como una cosa que me permite el poder hacer lo que realmente quiero hacer. Y bueno, realmente los días, o sea, yo siempre lo digo, que para mí el día empieza cuando llego a casa. O sea, por muy cansado que esté, siempre que llego a casa tengo tiempo para hacer alguna canción o tocar un rato. O... vamos, o sea, Hacer lo que te guste, ¿no? Sí. Yo realmente, o sea, es duro y hay mucha gente que no consigue compatibilizarlo, pero yo, pues bueno, me lo planteo así, como diciendo, esto otro que no me gusta y que es una cosa que aborrezco bastante, me permite el poder hacer canciones y comprarme guitarras y hacer cosas que realmente me hacen sentir bien. Bueno, vamos acabando la entrevista y te hago nuestra pregunta fija de cada semana que hace referencia a nuestro nombre. Nos llamamos Murmuri, Murmullo en castellano, y entonces te pregunto, ¿en qué situación hablas tú con murmullos? Uf. No vale el cine, ¿eh? Ni el teatro, porque se repite mucho. Pues en mucho. La cama, es lo primero que me ha venido a la cabeza. Vale, pues nada, es tu respuesta. Ahora sí que acabamos con la canción titulada Nadie se dará cuenta, que antes ya me has dicho que bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero ¿me puedes contar algún entresijo de esta canción? ¿O algo? Algo, bueno, ¿algo? Puedo decir que es una canción que está vinculada a un medicamento que se llama Celistar, que es un... Porque a la gente le sorprende mucho esto. A mí me han dicho, o sea, pues a mí me han contado de todo esta canción. O sea, a mí esta canción, yo creo que esta canción va de tal. O porque en esta canción, pues no es un... Estaba tomando un medicamento, hubo una temporada en mi vida en la que tomé un medicamento, un antidepresivo que se llamaba Celistar. Sí. Y que me producía un efecto súper curioso, que era como que en la parte derecha de la visión, ¿eh? O así se colocaba, o sea, vamos, se me colocaban como estelas o como una telilla de color. Fíjate. Es una cosa un poco extraña. De ahí viene también tu teoría de los colores, sí, ¿no? Sí, viene, está todo realmente relacionado. Sí, claro, ¿no? Muy bien. Pues nada, que os deseamos que tengáis muchísima suerte con este disco, Bucles Infinitos, y que sigáis guerreando con Linda Aguilala. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. I ara us portem un grup dedicat a aquells que valoreu els esforços d'experimentació dels artistes. I és que, més enllà del que acabin aconseguint, pensem que cal reconèixer la tasca d'aquells que es dediquen a la música com si fossin picapedrers en busca d'or a les muntanyes i que no es cansen de picar i de picar. En aquest cas us parlem de l'àlbum de debut de Former Ghost, un projecte amb l'ànima de Xiu Xiu com una de les potes. Acaben d'editar Flirts amb temes com Mother. Para de tornar aquest 2009 amb La fortaleza de la soledat, el cinquè disc d'aquest professor de Llecla a Múrcia, que després de lluitar amb els alumnes es dedica a fabricar cançons de pop clàssiques amb un accent castellà particular. Encara que hem de dir que amb aquest nou àlbum també s'ha proposat aportar alguns tocs que fugen d'allò tradicional, tal com podem comprovar amb el tema Cobra el disc dedicat a Stephen Hawking. We shall really understand the universe. Volaré, yo volaré, encajado en un traje blanco, yo volaré y flotaré, sí, flotaré hacia el centro de un agujero negro, yo flotaré. Stephen Hawking me dijo todo esto. Stephen Hawking, Stephen Hawking cayendo desde el cielo. Romperé, sí, romperé las barreras que me sujetan, yo las romperé. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe ya? La velocidad del pensamiento, ¿dónde me llevará? Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking me dijo todo esto. Stephen Hawking, Stephen Hawking cayendo desde el cielo. Con el volumen de una nova, con la tensión. I després d'irrompre amb Sky Blue Sky fa un parell d'anys, els estadounidencs Wilco han publicat aquest any el seu setè àlbum d'estudi, Wilco The Album, un treball en el que semblen tornar a la fase més experimental dels Yankee Hotel Foxtrot o A Ghost Is Born. Jeff Tweedy i companyia han tornat en plena forma amb temes com Deeper Down. By the end of the bout, he was punched out, his capsized muscles shouting deeper down. He felt the insult of a kiss. Deeper still than we can go, further triremes row, drowning slow. His memories persist out beyond the telescope's pride, up above the tallest touched up high. Muscles shouting deeper down. He felt the comfort of a kiss. Murmuri, amb Patricia Palomino. I el murmuri d'avui l'acabem amb el nou disc del Perro del Mar, el projecte de la sueca Sara Asbring, amb el seu mini LP titulat Love is not Pop, que ens arriba amb una proposta molt més ambiental que els seus treballs anteriors. Us deixem amb Change of Heart fins la setmana que ve. But things we gonna do.